como dice el Señor, son hace más de 10 años venimos batallando para recuperar las tierras que han ocupado los avasalladores. Lamentablemente, por cuestiones de orden político, se ha ingresado, han construido y se ha constituido un bastión del anterior gobierno. Tanto es así que una de las principales avasalladoras dirigentes, llamada Daisy Choque, actualmente está en la cárcel, pero tiene su mansión en este lugar. La alcaldía en muchas oportunidades ha reconocido que es una propiedad privada. Tanto es así que para hacer una escuela pidieron que el apoderado firme un documento y una ordenanza municipal, un documento de acuerdo para ceder esas tierras para la escuela que actualmente está allá. Pero sacaron la ordenanza municipal y nunca pagaron el valor de esa tierra. Este es un reconocimiento de la alcaldía de que es una propiedad privada. No se explica cómo es que la alcaldía ha hecho una aprobación de una urbanización inexistente en propiedad privada, porque necesariamente para haber una urbanización el propietario tiene que firmar documentos de orden público para inscribir en derechos reales, y eso no se ha realizado jamás, solamente se ha avasallado. Y es así que con fraudes procesales ha venido registrándose incluso en derechos reales. ¿Por qué? Porque nunca permitieron que haya defensa de esas tierras. Tanto es así que yo personalmente incluso he sido apedreado cuando vine al Palacio de Justicia. Los jueces han sido apedreados. No ha habido ninguna forma de defensa para recuperar lo que dice el Señor, una inversión privada que el Estado debería garantizar. Entonces, incluso lo han hecho aparecer al señor, al propietario, como muerto. Me han dicho que el chino está muerto y él está aprovechándose de que el chino está muerto para apropiarse de sus tierras. Ahí está presente, está viniendo a reclamar, y 10 años que viene reclamando la propiedad. Entonces, lo que dice el señor es justo, es correcto. No es posible que en un Estado de Derecho se avasalle una propiedad, se adueñe de la propiedad y no le den posibilidades a un empresario, a un inversor extranjero, para que pueda recuperar su inversión. Entonces, nosotros vamos a recorrer todos los lugares necesarios para poder hacer valer el derecho propietario del señor Lim.